momento. Estoy a tu disposición. Lo que vos digas, mi amor. ¡Ahí va! Está matando, matando la tungada. Y con pimienta está condimentada. Y picará, con fuerza picará. Ritmo caliente que te sacudirá. Con la tungada la gente está copada. Con la tungada se siente alborotada. Y gozarán, tungada gozarán. Así ardiendo de fiebre musical tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde caminas tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada por toda la ciudad tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde tú vayas tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada que te atrapará. Sí, corazón, ¿quieres bailar conmigo? Ven y vamos a gozar, pero con carita de gozadora. ¡Ahí va! ¡Woohoo! ¡Bailando, bailando! Con la tungada la gente está enganchada. La multitud se siente contagiada. Se pegará, nadie lo dejará. Y en cada baile su onda llegará. Con la tungada la gente está copada. Con la tungada está sobresaltada. Y bailarán, tungada bailarán. Les aseguro que se divertirán tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde tú vayas tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada por toda la ciudad tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se escucha la tungada por donde caminas tú. Tungada por aquí, tungada por allá. Se vino la tungada por toda la ciudad. Por toda la ciudad se escucha el tunga tunga de la tungada cuartetera. ¡Ahí va!